el carmín. Y se oye la voz de algún pescador cantando feliz. Traigo desde Capri los perfumes de la rosa del amor. Se llenan tus pupilas de ternura. El mundo ya no está para los dos. Sabes que hicimos el nido en una canción. Los dos soñando junto al mar. Los dos, pero solo tu fe, marcando un corazón en la arena escribí. Con él tu amor también se fue, y a mi soledad llega la canción. Jamás, jamás te olvidaré.